humanradio.com.com.com.ar. Llegan los chicos a Babel. Está en casa, está en casa. Todos los lunes, desde las 22 horas. Por Bioma Radio. Bueno, arrancamos. Aunque parezca mentira. En poco tiempo pudimos resolver algunos temitas contractuales. Logramos con la Corpo reestructurarnos como la de Fénix. Estamos de nuevo el mismo equipo de titulares acá en otra casa, en Casa Babel. Casa Babel. En Bioma Radio. Agradecimientos acá al señor que está pasando constantemente, que estuvimos maileando, negociando estos dos meses de negociación. Tinelli no pudo, pero nosotros sí. Para ver si podíamos entrar a casa finalmente y bueno, empezar desde cero en estos lugares nuevos y novedosos. ¿Cómo andás, Guillote? Todo lindo por la zona, pasado por agua y un poquito cagado de frío, nada serio. Las patas mojadas. Bueno, un día tremendo, Ariel, bienvenido también acá a la... Bienvenido, Juli. A Indie People, otra historia, ¿eh? Un entorno diferente un que medio. Nos gusta. A primera vista no podemos disfrutarlo con esta lluvia. En todas sus extensiones, sí. Claro. Es un look muy veraniego. ¿Cómo andás, Gonzalo, querido? Buenas noches, gente. Acá estamos. Como pudimos, llegamos, pero acá estamos de vuelta. Un placer volver. Casi en bote. Ustedes. Sí. Una noche tremenda, la verdad, ¿no? Nos hicimos desear un rato, pero acá estamos. Así es. Bueno, hoy tenemos un programa especial, como todo lo que vamos a hacer de acá hasta donde dé... El espíritu. Hasta donde dé el espíritu. un programa especial en todo sentido. Vamos a estar en breve hablando con alguien realmente de mucho... Mucho peso. De mucho peso en el ámbito... Del ciberespacio. Mucho peso en la tierra, pero no en el espacio. Porque exactamente. En el espacio más que ciberespacio. Sí, sí. Propiamente dicho, en el espacio exterior, ¿no? Vamos a hablar con un experto en Marte, fundamentalmente, que labura en la NASA desde hace un buen tiempo y que es de Río Negro y que está de paso acá por Buenos Aires en estos días y hoy va a estar acá en vivo hablando con nosotros. Lo enganchamos justo. Enfocándonos en el tema que vamos a darle hoy matraca, que es... La cuestión de si estamos solos o no en el universo y en este planeta en particular. En la inmensidad del universo. ¿Hay vida extraterrestre? Exacto. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta. Pero ya nos metemos. Nos metemos de una. Es una pregunta que cobra importancia, se vuelve interesante cuando se piensa la vida extraterrestre como vida inteligente, ¿no? Porque exacto. De alguna manera no tiene importancia, o sea, tiene importancia encontrar vida extraterrestre por el tema de que, bueno, puede haber recursos, puede haber agua, qué sé yo. La cuestión de una inteligencia similar a la humana, o más. O superior. Lo que conmueve, atemoriza o genera esperanza de alguna manera, ¿no? Es la vida extraterrestre, pero con cierta semejanza con el ser humano, ¿no? Esto, claro. Que hoy en día estamos muy inmiscuidos de esto que es el extraterrestre, ¿no? Como que viven entre nosotros desde el punto de vista que dentro de la ficción, bueno, tenemos... Hay toda una ciencia ficción enfocada al tema, ¿no? Estamos muy, muy acostumbrados, tanto como decíamos, del tema de la ficción desde ALF, incansablemente pasando... representados, ¿no? Sí. De todas formas, desde verdes, marrones, enanos, peludos. De formas bizarras y poco serias. Y poco, sí, amigas, ¿no? Muy representados. Sí, bueno, también está el caso, por ejemplo, de Superman, ¿no? Dentro de la ficción. Bien. que es curioso que un extraterrestre se denomine como superhombre. Entonces, ¿hasta qué punto está antropomorfizado esa imagen del extraterrestre como un humano? Llevado al punto de ser igual ya directamente. De ser igual y mejor. Claro, ¿no? Sí, eso es algo que a mí también siempre me hace ruido. ¿Por qué siempre tiene que ser mejor? ¿Por qué siempre estamos buscando algo que llegue y que necesariamente sea una evolución mucho más avanzada de nosotros mismos? Pero no siempre es mejor, pero es lo que más atemoriza. O sea, si está más evolucionado que nosotros, es mejor que sea bueno. Pero el terror es que esté más... Sí, mejor que sea bueno. Claro, Superman es un extraterrestre que tiene todas las condiciones morales iguales a la nuestra. Y buenas. Superiores. Y buenas. No y iguales, noble, sino que, incluso. Claro, sí, está exactamente. Pero bueno, no a lo largo de la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera, no siempre se concibió la vida extraterrestre de esa manera, ¿no? Pero sí hubo distintas maneras de concebirlo, que tienen mucho que ver con el desarrollo científico, ¿no? Sí. Porque previo al desarrollo científico se concebía vida extraterrestre en el sentido más literal, si se quiere, de vida más allá de la Tierra, ¿no? Que tiene que ver con las religiones, por ejemplo, ¿no? En el cristianismo, que es una de las religiones más difundidas en el mundo occidental, el hombre mismo podríamos decir que es extraterrestre en el sentido de la caída, ¿no? Que nosotros, para el cristianismo, estamos caídos, no somos propiamente de la Tierra, sino que fuimos expulsados, como bien dice Ariel, del paraíso. Está diciendo que en definitiva somos nosotros extraterrestres, el ser humano es extraterrestre en sí mismo. Sí, totalmente, desde un punto de vista religioso del cristianismo, ¿sí? De hecho se habla de la vida terrenal como de manera peyorativa, ¿no? Transitoria. De pecado. Sí. Y bueno, y venimos ahí a redimirnos. En y ahí lo extraterrestre no solo tiene una otra dimensión territorial, sino también temporal, ¿no? Porque el espacio extraterrestre está marcado con la temporalidad o la eternidad, si claro. Se quiere. Entonces, bueno, de alguna manera la cultura determina la manera en que uno interpreta señales que pueden ser vestigio de vida extraterrestre. O sea, Moisés, si ve una luz que viene, que baja de los cielos y le habla o no le habla, tiene que ver con esa cultura. Claro, exactamente. Va a pensar que se trata de un dios, quizás, que desciende, porque esas son las herramientas que él tiene para interpretar eso. A partir del surgimiento de la ciencia. O sea, que los ateos o agnósticos creen en los extraterrestres, en definitiva. Surge a raíz de. Y ya tiene que estar en una cultura con un cierto desarrollo científico. Claro. En donde, porque no hay que olvidarse que hasta no hace mucho tiempo, si hablamos del tiempo histórico, ¿no? Uh-huh. Hasta no hace mucho tiempo la Tierra era el centro del universo y no se concebía un espacio absolutamente infinito. Claro. En donde se pensaba ya en la posibilidad racional de que existan infinitos planetas parecidos al nuestro que puedan dar lugar a una vida biológicamente muy similar a la nuestra. Esto incluso es universos paralelos, digamos, como se habla también, ¿no? Eso ya con la física cuántica, claro, creo que física ya cuántica. Es muy novedoso. Ahora, ¿por qué se cae tanto en el esoterismo, en lo oscuro, en lo sectario cuando se habla de estos temas? Que incluso nos costó a nosotros encontrar a un especialista, digamos, que dé con el enfoque, que dé con lo que queríamos decir nosotros también del tema, ¿no? El lado serio. ¿Por qué se cae tanto en eso, no? Es que es un tema que en realidad da para todo, porque se trata de... Mucho circo. Se trata esencialmente de un otro que es totalmente imaginario, porque no hay evidencia concreta que uno pueda decir, sí, hemos un frente hablado a frente. Entonces, al ser un otro totalmente imaginario, va a dar para el esoterismo, va a dar para todo lo que sea posible. Para la, ¿no?, gilada, ¿no? Para la gilada. Básicamente para la gilada. Sí, que todavía sí, no descubrimos los misterios del alma y ya queremos descubrir si hay vida en otro planeta. Eso. Tendremos que empezar por el interior y arrancar después por el exterior. Me da la impresión, ¿no? Sería la lógica evolución de las cosas. Y esa sería una gran incógnita a la hora de encontrar vida extraterrestre similar a nosotros, ¿no? Un gran antecedente fue por ahí el encuentro, fíjate que le llamaban el encuentro entre dos mundos a la colonización de América, al descubrimiento, claro, de América. Fue, claro, fue parecía algo tan, tan lejano y tan distinto, tan distante, ¿no? Justamente de lo que era la civilización colonizadora. Eso fue un shock que tiene que ver con esto de lo extraterrestre y lo nuevo. Para ellos eran básicamente extraterrestres, ¿no? Aliens con vinchas. Aliens con plumas. Es un gran antecedente para imaginar cómo podría ser un encuentro con otro mundo. Porque claro, ese fue, de hecho, un encuentro con otro mundo. Y con otro mundo que... Fue terrible por los exterminados. Hasta podríamos decir que era más inteligente que el primer mundo que lo estaba por conquistar y destruir, ¿no? Bueno, quizás era más nobles, no sé si más inteligentes. No, tenían una inteligencia, tenían una construcción. Pero que se negaban a verla. Vos fijate que precisamente en ese caso se atribuye a ciertas arquitecturas monumentales de pueblos originarios o lejanos. Sí. Se le atribuye esa arquitectura monumental a como si fueran obras extraterrestres. ¿Viste que se dice las pirámides? La hicieron. Sí, claro. Porque se le niega la capacidad de que sean superiores a ellos o que sean más o menos similares, ¿no? Imagínate. Sí. ¿Hasta qué punto claro, llega hoy eso? Vemos los pueblos originarios y están un poco reducidos por toda la cosa, la carcasa mediática. Está reducido el ejemplo que vemos del pueblo originario a una choza y... Sí, realmente está muy reducido, digamos, ¿no? Y un par de piedras. Ya ni siquiera es enemigo, digamos. Es alguien realmente inofensivo. Como una mascota. Encima reclama derechos. Bueno, sobre 900.000 hectáreas. Bueno, lo tardaron... Es un tema que podríamos tratar... Sentido que estamos hablando, ¿no? Sí, tardaron en admitir que tenían alma, por lo menos la Iglesia Católica. Bueno, la mujer también, ¿no? Tardaron en admitir la mujer también. No ha cambiado mucho los tiempos, lamentablemente. Bueno. Y bueno, y tiene un interés, también quería remarcar esto, tiene un interés antropológico muy fuerte, esto de la construcción de un otro imaginario, ¿no? Porque se dice que la identidad del sí mismo se construye a partir de una alteridad de un otro, ¿no es cierto? Claro. Alter ego. Cuando se construye un imaginario del extraterrestre, al mismo tiempo se está mostrando ese sí mismo que nosotros somos. Claro. Entonces, de acuerdo a cómo construimos al extraterrestre, estamos mostrando qué es lo que realmente somos nosotros, ¿no? Entonces, y quizás haciendo un reconto de lo que es el cine americano, parece que los extraterrestres son bastante malos. Sí, bueno. Agresivos, ¿no? Sí, eso vamos a hablar también con Brian. Un reflejo. A lo último, ¿no? Claro. Cómo Hollywood y alrededores y adyacencias interpretó esta cuestión. ¿Hasta dónde llegó E.T.? Y eso es un trabajo... Pero E.T. creo que de los pocos que es amigable, ¿no? Sí. Alf. Sí. Que lo podía tener en la pieza. Solo quería teléfono con su casa. Sí. No quería conquistar el mundo ni nada por el estilo. Ah, bien, era de larga distancia la llamada, pero bueno, hay que tener en cuenta que no era muy pretencioso. El típico es Mars Attacks, digamos, claro, ¿no? ese prototipo de cine, ¿no? Sí, sí, hay que tener en cuenta que esto ya casi para un análisis lacaniano se podría decir, en el sentido que hay una similitud entre los fonemas, entre ciertos fonemas, y hay ciertas coincidencias que son increíbles, ¿no? Como por ejemplo Mars, que significa martes en inglés, y Marx, ¿no es cierto? Que el marxismo, que en la época de la Guerra los Fría, claro, el enemigo, el terror, enemigo, claro, el terror rojo, justamente. El marxismo, el comunismo, y vienen del planeta rojo. No te la puedo. Hasta eso entonces, llegaron. Entonces, Hollywood un poco jugó mucho con eso. Con razón desapareció la civilización en Marte, porque eran comunistas. Claro. Y cayó con la Unión Soviética. Otra última cosa que quería destacar, dale, ¿no? La palabra alien, sí, que etimológicamente precisamente significa ese otro, ¿no? Que no es necesariamente un extraterrestre. De ahí es que viene la alienación y, claro, y toda esta cuestión. Estás alienado. ¿Qué consumiste que estás alienado? Ok. To be sensible, you know what I mean? And so it's time to get away. lot of static. And me, I would like it automatic. Oh, what did you think would happen next? Oh, what could it ever be? En el Bajo Belgrano, Casa Babel, casababel.com.ar. Estás escuchando Indie People. Y bueno, y seguimos ahora con la entrevista, una entrevista con una estrella. Arrancamos con una entrevista de la grosa. Una estrella argentina en el mundo de la NASA, se podría decir, ¿no es cierto? Vamos a hablar con, en principio, un ingeniero de Río Negro, con una trayectoria en ese campo, pero que tuvo su punto destacado al ingresar nada menos que a la NASA, ¿no? A ese laboratorio científico espacial de los Estados Unidos. Y hoy está para hablar con nosotros de esto que estamos, que arrancamos a desglosar un poco al principio, ¿no? Miguel San Martín, ¿estás del otro lado? ¿Cómo estás? Perdonanos que tuvimos que interrumpirte tu jornada. Llegaste ayer a Buenos Aires, más o menos, ¿no? Sí, ningún problema. Estoy disfrutando de la comida argentina. Disfrutando la comida argentina entre familias, sí. Ok. Buen provecho y perdón por el corte de la comida, ¿no? Ya terminamos, estamos. Perfecto. De postre, justo, entonces. Justo para la sobremesa. Bueno, muchas gracias, Miguel, por atendernos. Y la verdad que, básicamente, nosotros este programa teníamos como especial el tema de un poco el espacio, ¿no? Y la vida extraterrestre, quizás lo desconocido. Y bueno, empezamos a investigar un poco, dimos contigo, que justo ibas a estar aquí por tus pagos. Y queríamos tener la oportunidad, bueno, de hablar un poco de qué manera te estás desarrollando en la NASA, que sabemos perfectamente. Y qué tenés para decirnos un poco quizás desde este lugar, ¿no? Sí, bien, estamos ahora en Curiosity, que ha pasado un año en la superficie de Marte, así que estamos muy contentos con lo que ha rendido. Hemos cumplido con los objetivos científicos, ya estamos pensando en el futuro, para la próxima, ¿no? Bien. Cuando hablas de futuro, ¿hablas de acá a cuánto tiempo? Hay gente que ya está pensando en ir a Marte de acá a 10 años, en el 2023. ¿Qué es para vos hablar de futuro? Mira, hay diferentes futuros, ¿no es cierto? Está el futuro, digamos, cercano, el posible, y está el más lejano, y está el que, bueno, el que va a ser muy difícil, digamos, pero igual sabemos que algún día va a ser, digamos. Es tremendo eso, porque como empresa están planificando la planificación, ¿qué es? ¿A 200 años? ¿A 2000 años? ¿Por ahí capaz? O sea, no entiendo. Bueno, sí, tal vez, digamos, uno hace lo que tiene que hacer, al final uno tiene que hacer hoy lo que tiene que hacer, digamos. Exacto, para... pero tu planificación a futuro más cercana, ¿a cuántos años es? Hoy en día es al año 2020, lamentablemente, ojalá fuera más, digamos, la NASA, el presidente de Estados Unidos, ha hablado de poner seres humanos en la superficie de Marte para el 2030, pero honestamente los programas no están puestos. No hay demasiada viabilidad. No. Es decir, habría que aumentar el presupuesto de la NASA considerablemente, claro, para poder lograr. Hay compañías privadas hoy en día de que hablan de eso, pero ninguna seria, te diría. La más seria es una compañía, es un millonario, Pito, sí, se llama él. Que sí tiene una buena idea, digamos, que es posible desde el punto de vista técnico. Incluso ha venido al laboratorio y nosotros hemos estado consultando con nosotros. Él propone mandar a una pareja un vuelo flyby, que decimos nosotros, donde no se pone en órbita a Marte y vuelve, digamos. Creo que son 500 días. Y eso es técnicamente posible. El problema sería que tiene que, para poder ser tan corto el viaje, tendría que ser el despegue en el 2018. ¿Y cuánto tomaría ese viaje, Miguel, aproximadamente, según los datos que viene manejando? 500 días sería el viaje total, y no descendería el Marte, lo cual es muy difícil, pero hacer un vuelo alrededor de Marte y volver, esta trayectoria es totalmente factible, digamos. Lo único que necesita es desarrollar un cohete, que es un cohete, digamos, que una época lo teníamos, era el Saturno 5, sí, y ahora se llama el Space el Launch System, el SLS, que lo está construyendo la NASA, pero la cuestión es, ¿va a estar listo para el 2018 o no? ¿No es cierto? Así que hay, digamos, lamentablemente, es una buena idea, lamentablemente no sé si existe, digamos, la urgencia para poderlo... Que el gobierno, digamos, y después la gente privada que tiene que contribuir. Claro, los filantrópicos, digamos, ¿no? Ponga la plata para el 2018. Bien. Eso para mí es de todas las opciones, digamos, es una técnicamente sensible, pero desde el punto de vista más que nada programático, digamos, no sé cómo se dice en español. Está perfecto, sí. Es más dudable. Después estamos trabajando en otras cosas en la NASA, donde aquí tenemos todo el peso de la NASA por detrás, incluso la presidencia de Obama, pero tenemos que convencer al Congreso, que consiste en ir con una nave robótica y capturar un asteroide de 10 metros y correrlo de órbita y ponerlo en órbita lunar, para después ir a visitarlos con seres humanos. ¿Tiene que convencer al Congreso de eso? ¿Cómo convences a un republicano? ¿Cómo? ¿El republicano es más tendiente a rechazar este tipo de cosas o no? No, yo diría que, bueno, tal vez porque hay mucha política en este mundo, lamentablemente, ¿no es cierto? Mucha burocracia política. Mucha burocracia, y se le ocurre a uno demócrata, entonces a veces... El otro tiene que decir lo opuesto, pero hay mucha gente que piensa de que eso, digamos, es una desviación del plan de ir a Marte, digamos. Claro. Así que es una objeción bastante lógica también, ¿no es cierto? La cuestión es ponernos de acuerdo y hacer algo, digamos, o vamos a la Luna, o vamos a Marte, o vayamos hacia asteroide y hagamos lo que tenemos que hacer. Miguel, ¿qué pasó que no volvió nunca más el hombre a la Luna? Después de tanto tiempo, ahora está hablando de Marte. En principio, ¿fue a la Luna? Claro, fue. Esa es la gran duda de la humanidad, quizás. Pero hasta el día de hoy se habla de Marte, pero todavía no se ha profundizado en lo que es los viajes a la Luna en este caso. ¿Por qué se dio esta cuestión? Bueno, es un poco otra historia, ¿no es cierto? Fuimos a la Luna porque fue una competencia ideológica con la Unión Soviética. Sí, sí. Hoy eso se reconoce en todo el mundo, ¿no es cierto? Una vez ganada la conquista de la Luna y después, ganada la Guerra Fría, ¿no es cierto? Se perdió ese objetivo, digamos. Es una batalla ya ganada, y volver a la Luna sin tener una buena... un poco eso fue lo que nos mató, ¿no es cierto? Una vez que pusieron la bandera de Estados Unidos en la superficie, claro, pero... y ganada, quedamos sin razón para ir, digamos. Se volvió una publicidad. ¿Pero qué sería más factible, quizás, la vida en la Luna hoy en día desde los conocimientos científicos que se tienen, o la vida en Marte, quizás? Bueno, es que la vida en la Luna, poder poner una estación espacial en la Luna, tenemos la tecnología para eso, pero descender el Marte hoy en día no tenemos la tecnología. Claro. Estamos desarrollándola. O sea que en realidad el tema de la Luna no fue una necesidad de ir justamente a la Luna, sino fue, para decirlo en las palabras coloquiales, quién la tiene más grande. Sí, tal cual. Fue una cuestión política. Lo que pasa es que trajo muchas buenas cosas esa aventura, ¿no es cierto? Pero claro, es decir, hay otras necesidades. En Estados Unidos, en este momento, en el proyecto Apolo, estaba gastando un porcentaje del presupuesto federal impresionante, ¿no es cierto? Lo cual no se podía mantener a esta altura. Te iba a hacer una pregunta que tenía que ver con eso, ¿qué pasó con la NASA a partir de esta crisis, ¿no? que tuvo Estados Unidos? ¿Qué pasó con el presupuesto? Si ustedes sufrieron eso, ¿no? Hoy en día, ¿cómo están? Nuestro presupuesto no es malo, tenemos 18 mil millones de dólares en el presupuesto de la NASA. Ajá. Lo que pasa es que terminaban el Space Shuttle, ¿no es cierto? Ahora estamos tratando de desarrollar un cohete y una nave espacial nueva, y eso requiere más recursos, ¿no es cierto? Claro. Y eso hace que se ponga un poco más difícil la cosa para poder... pero claro, sí, los gastos públicos hoy en día están bajo presión por el problema fiscal que tenemos en Estados Unidos. Y Miguel, el proyecto, Curiosity, ¿cuánto tiempo tomó, digamos, y cuánta inversión hubo en ese proyecto? El proyecto llevó 8 años. Originalmente iba a despegar en el 2009, pero no llegamos. Y hubo problemas técnicos que nos impidieron estar listos para los Pegasus, por lo cual tuvimos que esperar a la próxima ventana, que fue 2 años después. No sé, recibió un total de 8 años. La inversión, igualmente, justamente una vez que uno pospone 2 años, aumenta la inversión, ¿no? Sí, un grupo de personas que sigue trabajando. Y al final, digamos, terminó siendo el proyecto de 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. Ahora entendemos por qué el Congreso tiene que aprobar estas partidas. Miguel, tengo una consulta. ¿Tuviste que replantearte el significado de fracaso, digamos, para que no te agobie la palabra fracaso, digamos, de forma constante cuando fracasa una operación o un plan? Desde el punto de vista fracaso, de que nunca ocurre la misión, o de que desde el punto de vista de una palabra fuerte como fracaso, tenerla ahí nomás, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo he tenido suerte de que ninguna misión que yo he trabajado ha fracasado, digamos, que se ha estrellado o que no ha funcionado. Hemos tenido sustos bastante grandes, ¿no es cierto?, que pensamos en un momento que por ahí no íbamos a triunfar. Pero he tenido misiones donde he empezado a trabajar, por ejemplo, y después se canceló la misión. Es un fracaso en ese sentido, pero más que nada un fracaso. La misión nunca llegó a salir de los papeles, digamos, nunca se construyó la nave espacial. Prefiero ese fracaso que el otro. Sí, claro. Miguel, y te hago una consulta más. Siempre, en particular, que es justamente el leitmotiv del programa de hoy, ¿no? Y una de las razones también por la que te contactamos, que siempre uno, cuando quiere quizás ahondar un poco más en el tema de lo que es la vida en otro planeta, siempre termina cayendo en esoterismos o en algún hippie que en el Unitorco vio una luz. ¿Por qué no hay desde la NASA, o quizás la hay y no se hace conocido, investigaciones un poco más profundas acerca desde un lugar en el cual están mirando todo el tiempo para arriba, ¿no? La NASA tiene tremendo interés en saber si hay vidas en otras partes del universo. Yo diría que toda la actividad que hacemos hoy en día está asociada con eso. Claro. Es justamente la misión del Curiosity, es determinar si existieron las condiciones de vida en Marte, porque de haber existido en Marte las condiciones y de haber probarse y de probarse algún día de que hubo vida en Marte, eso significa que las probabilidades de que haya surgido en alguna parte del universo son muy altas. Claro. ¿No es cierto? Así que es lo que nosotros esperamos. La NASA piensa, los científicos del mundo piensan de que las probabilidades de que haya vida en otra parte de otros rincones del universo sean muy grandes. Ahora, ¿qué opinión tenés de los ovnis puntualmente? ¿Yo? Sí. He visto cosas raras, pero no he visto nada que me diga, digamos, existen los seres extraterrestres. Claro. Me encantaría. Cada vez que yo a la noche miro las estrellas... del plato volador, algo, ¿no? Raro, imagino que por algo estás en esto también, ¿no? De alguna manera. Claro, exactamente. Tampoco me quiero engrupir a mí mismo. No me quiero engañar de algo que es tan importante. Es decir, que... Y no hay nada parecido a esto de... del Cabo Cañaveral o estos hangares misteriosos que tienen supuestamente la NASA o los Estados Unidos ocultos, ¿eso en realidad es mito o realmente hay algo de lo cual es confidencial y no se puede saber? ¿No viste ningún alien guardado por ahí cuando pasabas por el pasillo buscando café o algo así? En vivo. Pues eso decía, digamos, si están ocultando algo, sí. Probablemente sea un nuevo avión experimental, ¿no es cierto? Uh-huh. Hubo aviones que estuvieron volando, se hicieron en forma secreta y después se volaron por varios años en forma secreta. Claro. Como el Stealth Bomber, no sé si se acuerdan, no me acuerdo cuál es el F-100, no me acuerdo el número ahora. Pero, el avión invisible. El primer avión Stealth que hizo en los Estados Unidos, volaron por muchos años en forma secreta, y son unos aviones muy raros, es decir, uno verlo durante el día... daba para la confusión. Claro, pero de ahí a que sean platos voladores... ¿Cómo ves a la Argentina en esta cuestión? ¿Cómo ves a la Argentina en la cuestión de la investigación del espacio? Está progresando, ha hecho grandes progresos en la parte espacial, incluso ha participado con los Estados Unidos en varias misiones. La última es el satélite SAC-B que hizo la Argentina, con toda la tecnología argentina, y justamente el laboratorio de la NASA, mucho trabajo, contribuyó un instrumento que se llama Aquarius, y que fue un gran éxito, digamos, y fue una misión muy importante para nosotros en la NASA. Es decir, que la Argentina hoy en día está con los grandes y está avanzando muchísimo en este tema. Y la gente tendría que saber, a veces me doy cuenta que los argentinos mismos no saben de su programa espacial. Eso es cierto, claro. Sí, eso es cierto. Sí. Bueno, Miguel, la verdad que la liquidamos acá la entrevista, pero podríamos seguir hablando hasta la medianoche, sobre todo a la madrugada de este tema, ¿no? Con algún telescopio en la ventana. Pero te agradecemos enormemente esta oportunidad de poder hablar del espacio y de los temas del tema principal de este primer programa en Bioma. Así que nada, agradecerte y seguimos en contacto. Seguramente alguna vez más vamos a hablar, ya sea por Skype o por lo que sea, para seguir tocando estos temas que nos interesan a full, ¿no? Que nos sigas ayornando. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ustedes y bueno, sí, cuenten conmigo cuando quieran, podemos seguir charlando otra noche. Abrazo. Gracias. Abrazo, Miguel. Buenas linda noches. Estadía. Hasta luego, buenas noches. Hello. A friend to no one. Los jueves 23:30 horas zarpa la bitácora del Capitán Mizón con toda su tripulación en el extenso mar de Bioma Radio. Botas para andar en todos lados. Para andar por el pasto. Por la calle. Botas para roquear. Palladium. We are Booters. Indie People por Bioma Radio. Sí, mono. Esto es re mono, boludo. Esto es real. Bueno, un homenaje a Alf, la verdad que... En esta noche, ovni presente. Ovni presente. Bueno, tenemos del otro lado a nuestro especialista en cocina. ¿Del otro lado? En cocina. En cocina hollywoodense, ¿no? Molecular. Brian Brown, ¿estás del otro lado? Hola, sí, me escuchan. ¿Cómo andas, querido? Afortunadas noches, Brian. Brian Turner. Brian Turner. Me mata el mono de Alf atrás, loco. ¿Cómo estás, Brian? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Volvimos a las pistas. Lo escucho un poco saturado. Sí, es porque esta radio es retrash. Mucho estrés, mucho estrés. Metemos distorsión a full. Yo, bueno, no hay mucho tiempo. No sé si te dijeron esta frase. Metámonos de lleno en lo que nos compete esta noche. Bueno, ¿qué nos tenés preparado? Sí. De contactos del tercer tipo y esos temas, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Eso mismo. Bueno, yo lo que tenía preparado en realidad estaba pensando hoy en esas películas que, aparte de contar en su trama argumental principal el contacto del tercer tipo, sí, hablan quizá de otras cosas en el fondo que es interesante, que es, son cosas que empezaron a pasar a partir de que el cine de ciencia ficción se puso poquito más serio. Fíjate, las primeras películas de ciencia ficción, básicamente contacto con el tercer tipo, son del año 1900, de Méliès, en las que unas personas se suben a un cañón, literalmente se suben a una bala, que el cañón los dispara a la luna. Sí. Y la luna recibe el balazo. Sí, la clásica imagen que como también, olvidarla. Claro, que también trae ahora con el... La luna se llama de Méliès. Claro. Digo, toda esa primera etapa, hasta los 50, hasta por ahí, el cine de ciencia ficción relacionado a extraterrestre era más bien un cine de clase B, un cine de poco presupuesto. Claro. Y de repente, llegando a los años 60, a los años 70, empiezan a aparecer películas como Odisea en Espacio o Alien de Ridley Scott, que empiezan a meter cosas en la subtrama, digamos, o en la parte de que tiene que más que ver con la libre interpretación del público. Sí, entre líneas. Cada una de estas películas encima tiene miles de interpretaciones, ¿no? Pero, digamos, algo que tiene la película de Kubrick, que es como lo más explícito que queda en el mensaje, es todo lo que tiene que ver con la evolución de los seres, digamos. Arranca con un contacto extraterrestre que es un monolito, la película. Claro. Apenas los monos tocan el monolito, tienen que usar herramientas para enfrentarse entre sí. O sea que el conocimiento los invade y la película sucede en el futuro cuando encuentra el mismo monolito en la luna. Y este monolito lanza una señal al espacio exterior, digamos, al infinito, que esta nave empieza a perseguir, digamos, para ver de dónde viene, digamos, el origen de ese monolito. Ya tenía una base científica, hablando de que decías que se pusieron más serios en ese aspecto. Claro, en ese aspecto la película se puso como más adulta, digamos, cuando ya te empiezan a decir, bueno, en un momento la nave se cruza con un monolito que viene volando y Hank, que es inteligencia artificial creada por el hombre, empieza a tener una inteligencia racional que antes no tenía, ¿no? Claro. Entonces como que la película ya de por sí como que te plantea esa cosa, de esa duda, esa pregunta de si, digamos, quizá, ¿por qué no?, la inteligencia racional del hombre puede haber sido implantada por un ser extraterrestre. Pero bueno, después tiene interpretaciones religiosas donde mejor ni entrar, ¿no? Pero es una película que empieza a tener, como que empieza a plantear, como de algún modo, algo que después se iba a seguir con los años, que por ejemplo en Alien se empieza a meter con una cuestión más social. En Alien, la película se trata de que la tripulación de la nave, se llama el Nostromo, está volviendo una misión comercial de juntar en un planeta metado, ¿no?, un planeta del futuro, un cargamento como de una minería, ¿no?, un material, como un mineral que se va a usar en la Tierra por otras cosas. En el camino se detienen ante una señal de auxilio de una nave que está encallada en un planeta pasajero, en una luna de Saturno, una cosa así. Sí. Entonces, ¿qué sucede en Alien? la trama argumental nos dice que se encuentran con un ser extraterrestre que en realidad es como que se incuba en el cuerpo de uno de los tripulantes en un momento. Y bueno, la trama argumental nos dice están encerrados con un monstruo del espacio. Pero digo, de repente la película evoluciona y lo que sucede es que uno de los tripulantes es un autómata que fue puesto en la tripulación sin que la tripulación supiera que es un autómata. Claro. A fines de resguardar los intereses de una empresa que no le importa, con tal de llegar a su objetivo comercial, digamos que de alguna manera es la orden que tiene el autómata es que llevar la criatura viva cueste lo que cueste, ¿no? Básicamente la moraleja es la humanidad no va a cambiar nunca. Claro, o sea, imagínate en 2000 años, 2500, no sé en qué año sucede Alien, sigue pasando lo mismo, sigue valorizando mucho más por sobre la vida de los empleados, digamos, quizá los objetivos comerciales de una empresa. Es como una denuncia al sistema de explotación capitalista. Y me pongo una denuncia al sistema de explotación. Pará, Castel. El Castel cinéfilo. Y el monstruo que todos llevamos dentro, ¿no? De alguna manera. Ahora, todo el desarrollo informático, ¿no? De la computación, de los efectos especiales, todo eso tuvo mucho que ver con que el tema haya explotado mucho más también, ¿no? En los fines de los 80, 90, ¿no? Claro, exacto. Es como, bueno, la llegada de la computadora personal también, de alguna forma. Ridley Scott hace Alien en el 79, quizá. En aquel momento no estaba tan popularizado, pero ya estaba cerca, digamos. Toda la guerra informática ya existía hacía mucho tiempo, ¿no? Sí, digamos, hay algo de eso, digamos, como la inclusión de tramas que van cada vez más para el lado de lo social, digamos, en el cine de ciencia ficción de esa época, de la que a veces se puede ver hoy, pero, por ejemplo, estaba pensando también hoy en District 9. Uy, lo mismo te iba a decir. Claro, Sector 9. Es increíble porque... Con decirte nada más de qué se trata la película, la trama, digo, ustedes quizás se la vieron, para quien no la vio, la película se trata básicamente de que hay unos refugiados extraterrestres en Sudáfrica y los ponen, digamos, apartados totalmente de la sociedad humana, los privan de derechos, o sea, y bueno, y la película explota, digamos, en un momento en el que se decide desalojar, digamos, hacer como una especie de... digamos, como una analogía total y obvia con el apartheid, ¿no? Claro, y todo el tema de xenofobia con la franja de Gaza también, tranquilamente, ¿no? Claro, exacto. O sea, bueno, el director es de... ¿Sabés que yo estoy apostando una película que se estrena recién en octubre acá? Que es el mismo director de District 9, que se llama Elysium, se llama la peli, que tiene a Matt Damon, que es una persona que a mí yo no comulgo. Exaspera. Mucho. Exaspera, porque... no, Matt Damon. el doble malvado de Mark Wahlberg, Matt Damon, a mí me gusta más Mark Wahlberg, pero la película es del mismo director, se estrena ahora en octubre del 2013 y se trata de básicamente de que en el futuro... digamos, la gente más acomodada socialmente vive como en una especie de paraíso espacial. Country. Con todas las comodidades y todos los bienes y servicios pagos. Ya conocemos eso, ya fue. La gente que no está en la misma situación vive en la tierra en debacle. Como puede. Más dura que la realidad. Ciencia ficción, más dura que la realidad. En devoto, vive. La misma, diría el gran hermano, ¿no? Sí. me interesa este director que se llama... Neil Blomkamp, la primera película la presentó Peter Jackson, District 9. Irónico que Peter Jackson presente películas mucho mejores de las que él estuvo haciendo últimamente. Bueno, me parecía, nada, un poco hablar de esto, de esas subtramas que están atrás de las películas a veces, y que después de verla un par de veces, algunas de manera más obvia, como en Sector 9, después de verlas un par de veces, capaz que te empieza a saltar la ficha de cosas que decís, que bueno, que volví a ver esta peli. Si tuvieras que elegir, una película... representativa, ¿no? Sí, una que digamos... de vida en otros mundos, extraterrestres. Te colmó las expectativas. Naves espaciales, quizás. Sí. Si tuviera que elegir una película... Sí, una sola. digamos, de toda... De toda, vida, digamos, de toda la historia de Marte. A mí me gusta mucho ET. ET, gay. No, pero ET es una peli que también que tiene una cosa como súper autoral, ¿viste? Spielberg, como... ¿Viste sí. que las casas de familia en las pelis de Spielberg tienen algo súper real? Las casas de familia. Súper poco estético, o sea, la casa... Sí, es verdad. El contraste, ¿no? Está todo ordenadita. Está tallada de juguetes por todos lados. Sí, sí. ¿Ves? Es un quilombo bárbaro. Una familia común. Sí, sí, claro, sí, sí. Exactamente. O sea, la cama abajo de la cama está llena de pelusa, ¿entendés? No, no, eso no es cierto, eso, no, eso lo humaniza más al fin. Pelusa de ombligo. Claro, de hecho vino el utilero vino a poner pelusa antes de que se tire el plano. Claro, sí. Es que la gente no sabe que nada es casual. Es un efecto cine. Especial la pelusa. Claro, exacto. Ahora bueno, que la casual como el hecho de que, por ejemplo, en ET no se le ve la cara a los adultos en toda la peli hasta que como llega la vaca y el pollo. El momento en que se pudre todo. Claro. Es como que en el mundo de los niños, los adultos no tienen cabeza ni cara. No son, tienen son los claro, son los villanos de alguna manera. De... No tienen cabida. Claro, tal cual. En el momento en que se le ve la cara a un humano, porque aparte la peli es un poco de la madurez, de la salida de la infancia. De los que dejaron de creer. Y de repente cuando se encuentran con la cara, la primer cara de adulto con la que se tienen que topar es un chabón que viene a sacarles de té y hacer experimentos. Norteva total. Ahora, ¿qué estuvo primero, ALF o ET? No sé, ET del 82, ALF no es... No, ALF es después, sí, seguro. Porque, viste, sucede más o menos lo mismo. A ALF también lo quieren venir a sacar de... Claro. Y también hacen de todo para poder usar la nave. Claro. Es medio un choreo. Eso era un comegato, ALF. O sea, esa era Rosarino. Esa es la diferencia. ¿Sabían cómo es el último capítulo de ALF? O sea, ¿lo vieron el último capítulo? No me lo cuentes. Dame la música, bájame la música que lo cuente. Esto es una revelación. Contalo. Como que le mandan una señal, Ronda le manda una señal a ALF para venirlo a buscar, ¿viste? A la Tierra. Entonces ALF recontento, van los Tanner y lo llevan a un campo, a un lugar donde ALF va a ser abducido por la gente de su planeta y volver a la galaxia, entonces una vez con ellos, y aparece la fucking CIA, ¿entendés? En ese momento, y lo agarran a ALF y termina. ¿Entendés? No, boludo, terminaste con mi niñez, chabón. Rompiste el corazón, Brian. Pero por Dios, es como cuando matan a la madre de Bambi. De Bambi, claro. Y bueno, entonces ellos apostaron a una siguiente temporada que no se terminó haciendo, hicieron la peli después de ALF, y en la peli de ALF no están los Tanner porque pedían mucha guita. Ah, entonces bueno. La resolvieron de otra forma. O sea, mataste al niño que teníamos adentro todos, debo decir, ¿eh? ¿Qué cosa? Mataste al niño que teníamos adentro, ¿eh? No, ahora creo más en la CIA. Que Papá Noel. Bueno, gracias por estar en el primer programa y bueno, los escuchamos bueno, en breve. Dale. Al infinito y más allá, ¿eh? Abrazo. upon your head. You've got my name and number. You've got to take the floor. Something like religion, dancing face to face. Something like a drowning, dancing out in space. No one here can see you, dancing face to face. No one here can meet you, dancing out in space. Indie People. Y bueno, si querés hacer una crítica constructiva o quizás destructiva, que puede ser también, puedes hacerlo al cara libro vía facebook.com/IndiePeopleRadio. Gracias. Sí, buscanos también, pones Indie People en el buscador de Facebook y sale el fanpage, ¿no? Ahí va, ese mismo. Sí, sí. Y los teléfonos, 4780-1703. No llames después de este programa. Si querés probar si anda, podés llamar. Bueno, último bloque, no estamos apurados, ya cerrando, nos estamos pasando en realidad del horario programado. Del otro lado tenemos a un amigo de la casa que es columnista, que hoy no entró a la sección deportiva. Estrella. Que va a ser una sección deportiva especial. El señor Matías Isola del otro lado. ¿Cómo anda? Desde Salta. Desde Salta Capital. ¿Cómo anda la banda, chicos? ¿Todo ¿Cómo bien? Andas, querido? Ingeniero atómico, ¿cómo le va? acá escuchando el primer programa, la verdad que salió bárbaro, ¿eh? ¿Salió bien? Bueno, gracias. Tonti. Sos como las madres, vos. No es solo por ser complaciente, sino hablando objetivamente, salió bárbaro, chicos. ¿Cómo está todo por ahí, che? Está bastante frío acá, por Salta. ¿Bastante frío en Salta? ¿Llueve también o hace frío nomás? Tenemos 5 graditos cubiertos con llovizna, dice el señor. La Patagonia. Bariloche. Imagínate. Bueno, algo para agregar, realmente, algo para agregar. Rápidamente, ya sé que tienen que entregar el programa. Por citar ejemplos deportivos, tenemos clubes también llamados o vinculados con la temática de hoy, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador tenemos el Club Deportivo Atlético Marte, ahí en la capital de El Salvador. Tenemos en Estados Unidos el New York Cosmos, el equipo donde en algún momento jugó Pelé, en la década del 70. ¿Quién jugó? Los Ángeles Galaxy. Y Los Ángeles Galaxy, claro, donde jugó Beckham. Y los Galácticos. Los Galácticos, ¿no? De Real Madrid. Exacto. Y el canal Venus, por supuesto. Los Galácticos del Real Madrid, de Beckham, Figo, Zidane. Todos los gatitos. Y hay varios que ponían la pelota en órbita también, ¿no? Sí, varios, sí. Así que, bueno. Si tuvieras que destacar tu deporte. De la semana que viene, a su disposición, para la columna deportiva. A full, te vamos a tener porque no está tu coterráneo. Va a estar allá. Va a ser abducido. Vas a estar allá el próximo, ¿no? Sí, Salta. Señor. Por ahí seguimos en vivo de Salta. Sí. Ya puede ser, Pensaba que no te íbamos a molestar, pero. Te mandan el paquete para acá. Hacete cargo. Bueno, Mati, la verdad, un abrazo. El lunes que viene prometemos realmente una columna como la gente. Como Dios manda. Como Dios manda. Y nada, saludos ahí a la familia. Dale, dale, un abrazo, Mate. Bueno, muy bueno el programa, suerte. Bueno, pasamos a Matías. Matías hizo la integrante del programa. Nos estamos yendo. Gracias a todos por estar del otro lado, a los que estuvieron. Gracias a todos. A Dale Weiser. Esto fue Indie People. Coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can came here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make of manners, someone say he's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety, the leads of notoriety. That's the only one. Children are so bright. We're in this society. And many candles brighter than the sun. Gentlemen will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself. Fotografía, de grabación, cine, eventos, casababel.com.ar. Amén.